Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Aquí viendo qué miras en la internet, en la internecia. Ah, estamos terminando de organizar las canciones del día de hoy para el programa aquí con el chico de controles. Ya estamos viendo cómo vamos a organizarnos para el siguiente programa. Uh-huh. Que de repente los tiempos ya no nos andan alcanzando, maestro. Sí, porque hay que organizar también el fiestononón del sábado. Sí, bueno, pero primero déjeme le presumo. El día de ayer fue mi cumpleaños. ¿A poco? Dice el chico de controles que es fácil esto de la edad, que nada más tengo que decir que voy en la segunda vuelta del 20. ¿Será? Y todos felices. Yo diría que van en el quinto piso. No, todavía no, faltan. Yo diría que bueno. Voy en el quinto piso. Ajá. Ah, tú vas en el sexto piso. Mira, la verdad es que en el piso que uno va es como tú te sientas, yo insisto en eso. Hay gente que tiene 20 años, 25, y los ves que andan todos por ningún lado. Si te refieres a Yair, señor Funk, si gusta un micrófono lo podemos pedir. Quiero felicitarla en su programa por estos años. ¡Feliz cumpleaños, maestra! Muchísimas gracias, señor Funk. Cuando guste venir de invitado. Ah, yo creí que nadie sabía que era... ¿Mi cumpleaños? No, claro que sí. Si yo me encargué desde muy temprano... De estar poniendo mis estados, yo dije, ahorita que está de moda esa parte de que cuando sea mi, bueno, que si quieres anunciar algo pones, habrá señales, entonces yo puse, el día de hoy cumpleaños la mujer más hermosa o algo así, cuando cumpleaños habrá señales, bueno, yo me encargué y aún así hubo gente que no sabía que era mi cumpleaños. Fíjate, de eso que dices que cómo se sienten las personas, dicen que hay gentes que mueren a los 30 y les entierran hasta los 80. Exacto. Maestra, sí, es cierto. Es más, de cumpleaños ponga la música que usted quiera. Ahí está. Ok. Ya lo había pensado, pero ya teníamos el programa de hoy planeado, entonces algún día pondré puras canciones que a mí me gusten. Uh-huh. No importa el género que sean, aunque el maestro me despida después. Pero bueno, la verdad es que solamente quiero agradecer al aire a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarme de la forma que haya sido. Cuidado, maestro. A los que mandaron mensajito, hicieron llamada, pusieron un meme, me dieron un abrazo, llevaron algún detallito, una sonrisa. Esos pequeños detalles que hacen que uno se sienta tan importante. La señorita del staff se está ahogando. Muchísimas gracias a todos los que aparecieron el día de ayer por mi cumpleaños. Y a los que no aparecieron también, chico de controles, por cierto. Ay, no es cierto. No, de verdad, a los que no aparecieron también, si alguien de repente pensó, ah, es cumpleaños de Meche, luego ahorita le mando mensaje y no lo mandó, no importa. De verdad, muchísimas gracias. Es para mí importante tener un año más y estar aquí platicando. Platiqué mucho el día de ayer, sobre todo por medio del teléfono. Pero la pasamos muy padre, la verdad es que sí, fue un día muy bonito, cerramos con broche de oro, comiendo una gelatina deliciosa, bailando, y ahora sí, maestro, decíamos que estamos preparando el pachangón que tenemos para el sábado. El sábado, sí. Tiene un nombre especial, pero que no lo voy a decir. No, al yo aire. Tampoco lo voy a decir. Ah, yo lo iba a decir. Pero puede ser una tradición, ¿eh? Ahí va, ahí va. Estamos preparándonos para el Meche Fest. Eso. A ver, lo que yo quiero saber, ¿tú cómo sabes eso? Ah, pues sabes. ¡Qué va! Creo que ya va a ser recurrente año con año, ¿eh? El Meche Fest. ¡Ay, caramba! Para bueno. Que vayas. Hay un evento que alguien lo bautizó de esa forma como el Meche Fest. Y la verdad es que yo estoy feliz. Vamos muy bien. Ya confirmadas vamos como 120 personas, más uh-huh. las que se apunten. Y los que nos faltan. Sí, más los que se apunten. Fíjate que, bueno, primeramente le voy a mandar saludos a Lalo. No sé si nos está escuchando o no, pero estábamos compartiendo la imagen de cómo quedan las mesas allá en el casino y yo vi todo muy verde. muy señalado y ya le pregunté. Le dije, oye, ¿es en serio? O sea, todos esos lugares son de nosotros. Sí, y dije, oh, ya me estoy creyendo eso del Mechefest. La verdad, ya lo estoy tomando en serio. Pero de verdad, muchas gracias también a todas las personas que están confirmando por ir. Es un simple pretexto el celebrar nuestro cumpleaños, el celebrar el cumpleaños del maestro, el de Francisco, el del Güero, el aniversario de la academia, que son 17 años. No son nada, 17 años. Ándale, ya le vamos a... Ah, se lo vamos a pedir a Tropical para el sábado. Ya no son callados ni tímidos. No, ya, ni unos ni otros, créeme. Entonces, la verdad es que es el mero pretexto de juntarnos con muchas de las personas que durante estos años han estado a un lado de nosotros, que han pasado de una forma o de otra, aprendiendo, dejando aprendizaje. Es muy padre cuando vuelves a coincidir y recibes esos abrazos tan apretados de esas ganas que tenía la gente de verte, ¿no? Y lo que nos falta, como diría. Nosotros 17, maestro. Cuando menos. ¿Sí? O sea, aparte, tenemos unos proyectos muy padres que ahorita hablamos de ellos. Sí, claro. ¿Me los platica? Sí, claro. Quizá, no sé si me los sé todos. Pero sí, de verdad, muchísimas gracias. Va a estar... vamos a empezar de 7, para los que me están preguntando. Más o menos de 7 a 9 va a estar servida la comida. Para los que piden buffet, es la hora en la que está servida. Para los que piden a la carta, pues no hay tanto problema de horario. El grupo comienza más o menos a las 9 de la noche. Uh-huh. Va a haber una primera... Bueno, antes de eso vamos a hacer como un calentamiento. Una dinámica. Ahí, sí, frente al espejo. Que por cierto, yo quiero decir, ya algunos Tropical ya confirmaron que sí van a bailar en esa parte de calentamiento. Para prender el cerro. Exacto, pero yo nada, el único, así que el detalle que les pedí es que no se vayan hasta atrás, porque luego Citlali no los puede grabar bien. Los necesito ahí, a un lado mío, un poquito atrás, en medio, no sé, pero esperemos que nos puedan echar la mano con esta parte de la grabación, porque eso va a ser muy, muy importante para nosotros, porque esos son los recuerdos que después te hace volver a vivir las cosas bonitas, ¿no? Entonces, ya lo estamos planeando todo. Parece primera que va edición bien de Mechefest, no se desapunte, que puede ser borrego. ¿Todavía okay. tienen tiempo de aquel sábado? Sí, todavía. Sí caben otros 50 fácil. Sí, ya quedan pocos lugares. Bueno, más o menos son como los que quedan, ¿no? Como 50 lugares. Y bueno, después de eso comienza Tropical. Los abuelos están súper apuntados ya. Y me encanta un detalle de ellos, es que ellos dijeron, a ver, vamos a confirmar, pero es el mismo grupo, ¿verdad? De la vez anterior. A ellos les encantó como Tropical ya ejecuta las cumbias, uh-huh. Así que ya salieron algunos con el calificativo hasta de guapos, maestro. Sí, te digo. Chicos lindos. Y bueno, Tropical toca la primera tanda, hay un descanso, ahí tenemos una sorpresa que ya no vamos a mencionar hasta que lo vean el sábado, todos los que quieran saber qué es. Le estamos echando muchísimas ganas, estamos trabajando bastante arduo en esto, arduamente en esto. El día de ayer parece que ya medio quedó, nos faltan ahí 2-3 detalles, pero el jueves tiene que quedar a la perfección, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces estamos emocionados por eso y terminamos nosotros y entonces regresa Tropicalia y hasta morir. Sí, hasta que nos cansemos, tiremos al piso de cansancio. Que realmente nosotros con 2 horas no nos cansamos, pero bueno, pues es... Que nos duran. Sí. Y espero que todos los que prometieron bailar conmigo, bailen conmigo. Alan, si me estás escuchando, repórtate. Árbol 3. Árbol 3. Mike, repórtate. Lalo, repórtate. Y bueno, ahí tengo una lista, no sé si voy a alcanzar, pero... Ichiro, obviamente, Ichiro es... Ichirock. Es parte de las parejas oficiales. Itzel es parte de las parejas oficiales. La chica del staff, obvio, es parte de mis parejas oficiales. Así que, bueno, estaremos muy entretenidos por ahí y contentos. Uh-huh. ¿Sí o no, maestro? ¿Usted tiene muchísimas mujeres que desean bailar con usted? Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, no, sin problema. Y yo me saco una lana, maestro. Yo cobro cada canción que bailen con usted. ¿No? Sí. No es cierto, bien. Chicas, es prestado, ya saben, que se los puedo prestar ahí durante los eventos. Pero bueno, maestro, volviendo a la seriedad, o bueno, intentando ser serios en algún momento de nuestra vida, que eso es un poco aburrido, pero a veces se necesita. Estamos en el programa número 172, hoy es martes 3 de octubre, y vamos a hablar y a escuchar música de una agrupación llamada Onda Sabanera. Es buscando información en la internet de acerca de Onda Sabanera, pues literalmente no hay mucha, pero no. Tiene una peculiaridad, según parece es una banda colombiana, pero curiosamente fue formada en Argentina, en Buenos Aires, uh-huh. en una población o colonia, no sé cómo llamarle, que se llama Maquinista Sabio. Uh-huh. Yo me supongo que es algo así como si dijeras, es aquí en las vías de Washington y Enrique Díaz de León. Uh-huh. O sea, como es una zona ferroviaria, como rehabilitada, como club social, ahí hay campos de fútbol y todo ese rollo. Que es algo que yo recuerdo que había una intención hace años de hacer algo así en las vías del tren, hacer como una especie de segundo piso elevado como lo hay en la Ciudad de México, uh-huh. para que la gente que viene y que nomás de paso por la ciudad, fuera por toda la avenida Inglaterra, por el derecho de esa vía, pero en un segundo plan, en un segundo nivel. Y la parte de abajo, la intención era hacer como una especie de jardín lineal. Okay. Hubiera estado padre, ¿no? Pero también todavía estaba ahí funcionando, todavía está funcionando el tren de carga. Sí. Y ojalá que algún día lo rehabilitaran para hacer también tren de pasajeros. Un tren como existía antes, que iba de Guadalajara a la Ciudad de México. Y estaría padrísimo, ¿no? Sí, fíjate que sí. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de viajar en ese tren de pasajeros. Pero tuve familia que lo hizo y ellos decían que se viajaba súper a gusto. Uh-huh. Entonces, pues ya nos tocará. Sí. Esperemos. ¿Sí? Te digo, y está padre por la cercanía que tienen ahí en Sudamérica entre los colombianos y los argentinos, pues uh-huh. tienen esa comunicación de la música. Y pues la banda de la en la sabana colombiana se ha desarrollado en infinidad de ritmos. Como sabemos, la orografía de Colombia es muy complicada porque son casi puras montañas, uh-huh. pero tiene una sabana, que es las planicies tropicales, y se ha desarrollado toda una serie de géneros en la zona de Santa Marta, en la región de Bolívar, uh-huh. y que como suena la cumbia y el vallenato. Okay. Por eso es muy común hablar cuando se habla de la zona sabanera en Colombia, pues se está hablando de múltiples de ritmos del Caribe, porque es la sabana caribeña que va a dar hacia el mar Caribe. Uh-huh. Entonces, por eso yo me supongo que de ahí viene el término de sabanero, de la onda sabanera, uh-huh. Pero curiosamente, pues sí es un grupo colombiano, pero que el que lo lidera no estoy seguro porque estoy especulando, es un argentino. ¿Por qué lo hicieron en Argentina, sobre todo, y más aún en Buenos Aires? Y me quedé pensando en esto del sabanero. De hecho, ellos tienen una canción que ya pusimos en otro programa, que así se llama, El Sabanero. Uh-huh. Sí, también tienen una emblemática que es El Campanero, que también incluso tienen una colaboración con la Delio Valdés. Sí, la verdad está padrísima esa rola, esa combinación. Pues, ¿qué te parece si empezamos ya con la música? A ver. Mira, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de este grupo es que cuando tú lo comienzas a escuchar sin ponerle demasiada atención, parece que estuvieras escuchando una agrupación de, valga la redundancia, de música grupera de aquí de México. Entonces, tú, por el antecedente que teníamos nosotros de ellos, de haberlos escuchado con la Delio, pues yo me imaginaba que todas sus canciones eran como mucha cumbia, ¿no? Completamente cumbia. Las primeras dos que te voy a poner el día de hoy, quiero que las escuches y que me digas, yo tengo esa idea, que se escucha, te digo, repito, como este tipo de música de onda grupera, así como muy suavecita, como muy bailable, de aquí de México. Ya hemos hablado en otras ocasiones donde los grupos chilenos sobre todo y algunos argentinos de repente toman la música mexicana o la base de la música mexicana para lo que ellos hacen allá en su país. Entonces, no sé si este sea el caso también donde ellos están tomando o tomaron como un ejemplo y a ellos les funcionó. Es que de alguna manera México es como un líder en esa área de la música. Nosotros tenemos todo un arsenal de música en México. Uh-huh. Y pues, yo me supongo que ellos se apoyan, hacen sus versiones y hay unas, la verdad, muy padres. Muy buenas, sí. Bueno, pues vamos a escuchar una canción, la primera del día de hoy, que se llama Ahora que te vas. (Risa) contigo sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Yo que no vuelvas. Solo reclamarle a Dios que ya no insista en arrancarte de mis brazos. Ya no podía soportar tanto dolor. No te niego que siento miedo. Enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué te pareció, maestro? Es como mi amigo Bronco. Estábamos diciendo que así decían aquí la chica del staff y controles. Dejémoslo en Citla y Yair, porque luego decir todo eso es muy largo. Que es como una combinación entre Bronco y el Insufrible, ¿no? ¿Cómo? Y el grupo Intocable. Ah, ese Intocable. Sí, es como esa mezcla, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me gustó, la verdad es que sí me gustó mucho. Digo, todos en algún momento hemos escuchado, todos sabemos quién es Lupe, no, claro. Todos sabemos quién es Bronco. Y hemos, si no cantado una canción completa, por lo menos las coreas, más los que hayan ido a sus conciertos y todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí te dejo, eso es una sí, pues, ¿quién, prueba. ¿Quién no conoce a Choche? Ah, pues todo. Es un osito de peluche. Hasta tenía como, así, ¿verdad? Así como de dormir y esas. Sí. Les decían el pachoncito. Todo lindo. No sé si así le decía nuestro, pero la verdad es que sí se volvieron íconos de tan Intocable también. Yo no los conozco por nombre, pero sí identificas de repente quién. Ay, yo no los identifico. A Choche sí. Ah, bueno, y a Bronco. A Bronco. Lupe. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Sí, saben que él. Se les deforman los pies, pero no importa. Pero se ven mejor, dice. Sí. Bueno, es que del tobillo para arriba se ven mejor, maestro. Pues Juanete se ve muy bien. Es la verdad, ¿no? Ay, no, lo, porque es algo cortada en los programas. Ok, pues mira. La segunda canción que te traigo el día de hoy también es una canción de este tipo, a mí me pareció. Esta canción se llama ¿Qué esperabas? Y la canta con alguien que se llama Pablito HC. Me voy a dar a la tarea de investigar. Me parece que él también es una persona que mueve bastante esto de la cumbia en Argentina. Entonces ya después te platicaré de él. Pero vamos a ver esta que... ¿Cómo la escuchas? Sí. ¿Sale? Regreso. Los cumbieros haciendo palmas arriba, arriba. Maestro. Muy gruperón. Sí, ¿verdad? Sí. Así muy romanticón para bailar así muy pegadito y tranquilo. Sufrir un poquito. ¿No? Es como un bolero bailable. Sí. Pero está bonito, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, está relajadito. ¿Y qué más nos puedes platicar de ellos, maestro? Pues la verdad te digo, no mucho, porque no hay mucha información. No sé si tan siquiera hayan salido alguna vez de Argentina o hasta de Buenos Aires, ¿no? Pero generalmente en Wikipedia hay información acerca de los grupos así, pero en este caso no. Fíjate que a mí me ha tocado ver que varios de los grupos chilenos que hemos estado poniendo tienen la misma situación. Algunos de los argentinos también. Sí, de repente te encuentras su página oficial en YouTube, en Facebook, pero en Instagram incluso, pero no tienen mayores datos. O sea, como que sí abren la página y ya, se quedó ahí, ¿no? Yo pienso que hacen falta trascender en ese sentido de alguien de comunicación social que te genere una personalidad como grupo, ¿no? O sea, somos X y Y, aunque le ponga de más, no importa. Que le eche de su cosecha, pero eso te genera como movimiento para que te escuchen, ¿no? Sí, claro, y que la gente, no nada más nosotros, mucha gente entra y quiere saber cómo se llaman los músicos, qué instrumento ejecuta cada uno, quién es la voz, porque normalmente el quien más llama la atención de todo el grupo es la voz, entonces, pues sí nos gusta saber esas cosas, pero bueno, ellos tendrán sus razones, ¿no? Sí, pues será que no quieren salir de Argentina, como los redonditos. Exactamente, como los redondos puede ser de ricota. También. Fíjate que la otra vez que pusimos música de Cumbia Tu Madre, uh-huh. A mí me encantó porque... La tuya, dice, ¿verdad? Se nos anda ahogando Citlali. Uh-huh. Fíjate que siguiendo la información de ellos y buscando más información, ándale que me encontré que ellos son un grupo que actualmente todavía los puedes contratar para tu fiesta. Aunque ellos ya hacen conciertos y todo, si tú les llamas y tú les dices, oye, yo soy tu fan y los quiero contratar y todo, hacen también esta parte de ir a las fiestas. Claro, se llegan al precio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, no te dicen, ay, voy de gratis. No, obviamente que no. Pero digo, ya no es tan sencillo que puedas contratar a ese tipo de grupos, se van volviendo como inalcanzables, ¿no? Uh-huh. Entonces se me hizo muy padre porque yo vi varios videos donde están en fiestas como de 15 años, como de bodas. Y ellos están toque y toque. Y qué bonito, ¿no? Que tengan esa parte. Hay muchos músicos que todavía comprenden que tienen que salir a la calle, a lo mejor no cobrar para generar recursos porque se van dando a conocer. Uh-huh. Y después la gente pues los contrata y tiene mucho trabajo. Yo pienso que uno de los casos más palpables que se puede, del que se puede hablar es los Tropical, ¿no? Tocaban en las plazas, entonces se comienzan a conocer y la gente los comienza a contratar. Sí. Y por lo que sabemos, ellos afortunadamente tienen mucho trabajo. Y esperemos tengan más. Sí. Para que no tengan malos pensamientos. Sí, hace falta que haya grupos así como de salsa aquí porque, bueno, porque conocemos el medio, como que los músicos de salsa como que se ofrecen, ¿no? Si no me pagan muy bien, no voy. Y luego, pero también hay, y si a eso le aunamos que los que bailan eso no pagan, pues va a desaparecer, ¿no? Se extingue. Ah, pero no pagan, pero ¿qué tal la calidad de grupos que piden? Uh-huh. No, o sea, no quieren que vaya ahí cualquier cosa, quieren un grupo bastante bueno y ellos no quieren consumir, entonces pues esta cosa no se puede hace falta completar, grupo, ¿no? El engrane no encaja. Un buen grupo de salsa para el casino. Ojalá que los de Zona Cuba que se pongan las pilas. Estamos intentando conseguir un buen... Digo, porque la verdad es que la cumbia nos gusta mucho, todos bailamos cumbia y lo hemos notado que en los eventos, si están tocando cumbia, normalmente la pista está llena. Lo vivimos el fin de semana, sí. De hecho. Nos tocó estar en una fiesta familiar y de repente tocan cumbias y toda la gente se levanta a bailar, ¿no? Y no importa tanto si lo haces bien, si lo haces en pareja. Estábamos en un lugar donde nadie baila en pareja. Ni las canciones de banda las bailan en pareja. Es muy chistoso eso. Entonces, la pista con las cumbias se llenó. Y tocan otra canción y con que la gente dijo, ay, no, ya no es cumbia, me voy a sentar. Uh-huh. Y nos ha tocado estar en lugares ya aquí en la ciudad donde pasa lo mismo. Toca el grupo que está, toca una cumbia, por ejemplo, en Plaza del Sol. Toca el grupo una cumbia y toda la gente se levanta a bailar. Y tocan una salsa y nos dejan la pista libre. Entonces, cosa que dices, gracias. Pero es cierto, la salsa, todo el mundo sabe que tiene un poquito de complejidad, entonces se vuelve más difícil bailarla, ¿no? Pero pues, sí se puede. Fíjate, saludos ahí, Chiro. Una de las características de, bueno, conocemos nosotros a Zona Cuba, es que ellos son, no, hay grupos aquí de salsa que van haciendo parches por todos lados, ¿no? O sea, tocan y luego traen un músico de acá, otro de allá. Y Zona Cuba, como es una familia, pues sí, los músicos pues sí, siempre tocan juntos. Son muy buenos. Son muy buenos. Sí. El problema, no sé, ellos son de Ocotlán. Sí. Trasladarse hasta acá, pero creo que lo están haciendo, llevando a Guadalajara, porque pues allá en Ocotlán no creo que tengan mucho trabajo en eso. Y ojalá que pudiéramos contactarlos y que se echaran un toquín en el casino, ¿no? Última hora les agrada, bueno, son muy buenos músicos, la verdad. Sí, sí son músicos de calidad. Pero bueno, pues vamos a seguir escuchando, maestro. ¿Te parece a Onda Sabanera? Sí. Vamos a escuchar ya una canción ya un poquito más de cumbia. Ya vamos a dejar esos gruperos a un lado. Esta canción se llama Tu Partida. Ay, luego lo único que me encontré es así como Ahora Que Te Vas, Tu Partida y títulos así como muy dramáticos, pero bueno.

Para que vean que estamos en vivo. En vivo, volviendo a lo del proyecto, que porque se me hace muy interesante lo que estamos armando, platicando aquí entre nosotros, hablábamos de comenzar a hacer karaoke para comenzar a cantar, porque la intención de nosotros, tal, para que sepan como anfibios, es hacer algo... Es hacer cantantes. No, hacer como una sociedad de recreación y ayuda mutua. Eso existía ya desde antes. Bueno, son agrupaciones que se hacían en Cuba. Ellos le llamaban los cabildos de nación, porque llegaron esclavos a la isla. Y pues los que no sabemos bien cómo está la cosa, pensamos que los negros todos son iguales, ¿no? Y no, lo que pasa es que traían negros de distintos como grupos étnicos. Y aquí ellos tenían sus broncas allá. Y pues acá también se las traían a América, pero ellos comenzaron a hacer esos movimientos de esos cabildos de nación. Por decirlo, los Arara, los Abacuá, se juntaban para arreglar los asuntos propios de su comunidad acá como esclavos en América, ¿no? Eso lo copiaron de los españoles, de los cabildos asturianos. Y eso es como... Yo siento que la sociedad ahorita actualmente es muy individualista, es parte de un proceso del neoliberalismo, y somos muy individuales, no somos colectivos. De hecho, ni siquiera nos vemos ahorita la cara frente a frente, porque anteponemos el aparato sobre la persona, el teléfono. Entonces, una manera de recuperar lo colectivo sobre lo individual es volver a generar los clubes de recreación y ayuda mutua, que esa es la intención de nosotros. Entonces, para crecer ya podemos pasar del baile al canto. Mira, yo estoy segura que nosotros desde hace años lo estamos haciendo, sí, sin ponerle un nombre, porque sí, también es cierto que siempre buscas ponerle el nombre a las cosas que estás haciendo, etiquetar siempre. Ahorita que te estaba escuchando, vino a mi mente, hace años nosotros hicimos una publicidad para cuando dábamos clase los domingos, y en esa publicidad decía que éramos un grupo, algo así, de baile y recreación, o una academia de baile y recreación. Con nosotros, cuando alguien llega por primera vez a bailar, normalmente se imagina que solamente es una escuela de baile, llegas y como de forma muy cuadrada tomas tu clase y adiós, que te vaya bien, ¿no? Nosotros insistimos normalmente en que te aprendas el nombre de tus compañeros. Es muy bonito que llegues a un lugar y la gente te salude por tu nombre, o por tu apodo, o por cómo tú te presentes, ¿no? Eso ya es a decisión propia. Entonces, comenzando por esa parte. Después, saluda de mano a las personas, ¿no? Es así de, ¡ah, ya viene general! No, saluda de manos, voltea a ver a las personas a los ojos, dales un abrazo. Todo eso es un intercambio de energías muy bonito. Entonces, bueno, lo hemos logrado. La pandemia nos hizo que nos olvidáramos de todo eso, pero ahora que regresamos y volvimos a hacerlo, todos contentos porque esperas... Y no solamente lo digo yo, hay las pláticas que tenemos con todos los alumnos, amigos, estoy esperando el día de la clase porque ya quiero ver, quiero platicar, algo tan sencillo como, o sí será sencillo, como cumplir años, es el pretexto ideal para romper la clase un poquito, o que desde muy temprano es, ya vamos a partir el pastel, ya vamos a partir el pastel, ¿ya? Entonces, esa parte es como... Te interesas por los demás, ¿no? Eres empático, te vuelves empático, sí, con todos los demás. Tenemos un día de clase donde nos tenemos que presentar, decimos nuestra edad, decimos a qué nos dedicamos y nuestro nombre. Entonces, han resultado que de repente de esas... ¿cómo se llama hacer eso? Red social. De esas dinámicas, de repente volteas y dices, ¿cómo que tú te dedicas a esto? Oh, es lo que estoy buscando. Entonces, ya lo lograste con una persona que logres que haga esta conexión con otra, ya lo lograste. Entonces, no le ponemos un nombre, no lo teníamos etiquetado como tal, pero hace años que nosotros logramos esa, sí, parte, ¿no? Entonces, sí es muy padre porque, como dices tú, de repente todos estamos metidos en el teléfono y te pierdes de lo que tienes a un lado, de llegar, sí, y platicar con la persona que tienes a un lado. Entonces, hay que hacer eso, es bonito. Ahora cantando, no sé si habrá amistades que se vayan a romper cuando nos escuchemos cantar. No, no pienso que no, al contrario. Pero mira, se vale reírse, se vale hacer el ridículo. Yo siempre digo, de repente es muy bueno el hacer el ridículo, el perder ese miedo. Yo voy a ser la primera que me van a temblar las piernas, voy a estar sonrojada porque soy automática en esto de sonrojarme. Me va a temblar la voz, seguramente las manos también, y voy a estar sabiendo conscientemente que estoy haciendo un ridículo tremendo, pero voy a estar divertida. De hecho, cuando iniciamos con esto éramos 3 que estamos aquí sentadas. Ahorita creo que ya vamos como 12. ¿Quién sabe? Sí, ya. A lo mejor al rato somos 50. Ya no están esperando la fecha. Yo recuerdo cuando iniciamos hace 17 años a bailar, nosotros éramos como 5. Uh-huh. Y ya cuando nos dimos cuenta ya eran como 70. Dijimos, no, ¿sabes qué? Tenemos que organizar esto. Sí. Porque si no va a ser un caos. Puede que suceda lo mismo con lo del karaoke. Puede ser. Vayan sacando su cita, chicos. Su cita, chicos, porque ahí vamos, se va a armar. Sí. Está padre, ¿no? Qué bonito. Sí, ahí podemos conversar, tomar vinito tinto, unos quesitos para afinar la garganta y a cantar. Por cierto, muchísimas gracias a la persona que me regaló ayer una botella. Ya se la tomó. De vino tinto. Andaba en estado y etílico. Gracias a la persona que me anda haciendo publicidad. Muchísimas gracias, lo adoro. Ok, una canción más, maestro. Si alguien se quiere anotar para el karaoke, que diga, ¿eh? Ah, yo creí que para la botella. Dije, está bien, también pueden anotarse sí. Para la botella. Ok, por cierto, el sábado no vamos a beber ni una sola gota de alcohol, ya lo dije. Pero bueno, todo puede suceder. Vamos a escuchar una canción más, maestro, a cargo de Onda Sabanera, que se llama Besos de Amor. Vale. Vamos a ver si te gusta. Para que se mueva más y más. Grita cuando escucha su canción, se le rompe el corazón. Me mira fijo a los ojos y me tira un beso de amor. Un beso de amor, un beso de amor. Cuando ella baila, todo la mira. Qué bien te baila mi nenita. Pero ya sabes que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todo la mira. Qué bien te baila mi nenita. Tambor, suena. Le toco esta cumbia para que se mueva más y más. Grita cuando escucha su canción, se le rompe el corazón. Me mira fijo a los ojos y me tira un beso de amor. Un beso de amor, un beso de amor. Que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todo la mira. Que bien que baila mi nenita. Pero ella sabe que soy el dueño de sus caricias y besos. Cuando ella baila, todo la mira. Que bien que baila mi nenita. ¿Qué tal? Yo pienso que Raquel y Carlitos han de estar baile y baile. Así eso me los espero. Imagino. Yo me encantaría tener un video de esa evidencia, maestro. Mm. La verdad. Sí. ¿Sí? Y el sábado, pues, le van a dar con todo ahí en el... Sí, ya les vamos a dar indicaciones para los que me están preguntando. Les vamos a dar indicaciones ya el viernes porque, fíjate, que también eso es otra cosa muy emocionante para mí, que en cada evento que vamos haciendo siempre hay gente que va por primera vez. Fíjate, entonces eso es bonito. Y volviendo a hacer estas, como la recreación es rescatar espacios de salones de baile porque ya no hay, o sea, salones de baile así como tal. Y afortunadamente tenemos la apertura del casino, sí, que nos ofrece el espacio. Y de manera no tan onerosa, de hecho no nada no onerosa. Te gastas más en otras cosas. Segura y todo ese rollo. Entonces, ojalá, a mí me gustaría que cada aquel evento de baile se llenara. No sé por qué no lo han hecho. Hay gente que se resiste a ir, pero vamos a seguir picando piedra. Pues caeremos mal, maestro, quizá. Pues es probable, pero no importa. Oye, quiero que escuches esta canción que sigue. Se llama Goza mi cumbia. Mm. Yo cuando la escuché por primera vez, a mí me remontó así como en automático a la Ciudad de México. Porque de repente es que escuchas ciertos tonos, ciertos instrumentos y te remontan. O sea, yo sin faltarle el respeto a alguien, yo tengo mucha familia de la Ciudad de México y para mí son chilangos. Entonces yo la escuché y dije, es así como ver bailar un chilango. Sí. Escúchala y me dices por qué. Una guacharaca. Sal. A comenzar, la gente ya va llegando, con calidez al lugar, con esta cumbia sonando, y levantemos las manos, con las caderas gozando, va calentando la noche, y no podemos pararnos. Cumbia, cumbia, cumbia, colombiana, colombiana, colombiana, rica, y baila, baila. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué muy tal, bien, maestro? A ver, ¿por qué yo escucho ese inicio de canción y me voy a chilar? Porque entra la guacharaca y el acordeón, entra... Oye, decía Citlalex que se escucha como sonidera, como cumbia sonidera. Sí, es cumbia sonidera, así es. Ahora que vemos en la Ciudad de México, pues vamos a ir a bailar algún tibiri o algún sonidero. Sí, yo necesito regresar muerta de cansancio. O al bailódromo, al nuevo bailódromo en Iztapalapa. Tenemos que ir, maestro, porque tenemos que hacer una nota como medio de ese nuevo proyecto. Sí, que ojalá lo instauraran aquí, ¿no? Y poder bailar pues, a un lugar exprofeso para ello, ¿no? En la calle. Pero sí, con músicos, pero que los aportara el ayuntamiento, ¿no? Pues, ¿qué les pasa? Deberíamos de visitar a alguno de los candidatos que se están lanzando ahorita para los nuevos puestos que van a quedar libres y proponerles algo así, ¿no? Ya sabemos que, pues, a final de cuentas uno va y propone y ellos se cuelgan el mérito, pero, pues, no importa. Si la sociedad saliéramos beneficiados, pues, ¿cuál es el problema, no? Oye, pues una cancioncita más, y no es de la Delio Valdés. Saludos a Alan, que nos está escuchando también. No me ha confirmado si va a querer bailar conmigo el sábado, ¿no? Ya se puso nervioso, estoy segura. Vamos a escuchar una que se llama Enamoradita. Es así como te pones toda bonita cuando estás enamoradita. Vamos a escuchar. Siempre tan bonita, ¿será que estás enamoradita? Ay, ay, ay, ay, ay. Estás tan ilusionada, ¿será que estás enamorada? Ay, ay, ay, ay, ay. Tus ojos parecen decir que sientes en el corazón. Tu boca sonríe feliz, se nota que ronda el amor, porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita, yo sé que estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita, yo sé que estás. Siempre tan bonita, ¿será que estás enamoradita? Ay, ay, ay, ay, ay. Estás tan ilusionada, ¿será que estás enamorada? Ay, ay, ay, ay, ay. Tus ojos parecen decir, te sientes en el corazón. Tu boca sonríe feliz, se nota que ronda el amor, porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita, yo sé que estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita, yo sé que estás. Ahí está el Bronco argentino. Que seguimos escuchando a Bronco ahí. Pero qué bonito. Sí, sí. Ya nos dijo la chica del staff, ¿por qué nos hacemos tan bonitos cuando nos enamoramos? Es bonito, así deberíamos ir por el mundo. todos poniendo nuestra mejor versión. Digo, no quiere decir que todo debe de ser rosita, ¿no? Porque qué aburrido allá no hay equilibrio. Sí, o sea, sería muy aburrido, pero sí poniendo nuestra mejor versión, intentando que las cosas fluyan de la mejor manera. Y fíjate, de repente hacemos este ejercicio social, que es ir viendo, ir observando a la gente que va caminando por la calle, y de repente no entiendo yo por qué hacemos esas caras si solamente vamos caminando. Si vas hablando por alguien, con alguien por el teléfono, si te acordaste que algo se te olvidó, se te cae algo al piso, te tropiezas, y normalmente las caras son de malestar, de enojo. No es tan común encontrarte a alguien, por ejemplo, que se vaya o que se tropiece y se ría de sí mismo. Tenemos como este conflicto de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, Citla no, pero yo tampoco, pero si hay mucha gente que no sé, le tememos a lo que van a decir los demás o a no ser perfectos, y hay que llevarla más divertida, ¿no? Es más sencillo, ¿no? Sobre todo los que vivimos en las ciudades, vivimos en un estrés constante. Yo recuerdo una película que se llama, bueno, en español le decían El Chico de la Moto, fue la primera película que vi donde estaban Mickey Rourke y Nicolas Cage. El director era Francis Ford Coppola. Uh-huh. Está padrísima esa película, es en blanco y negro, y nomás hay una escena en color, que es la, donde se ven unas peceros, en una pecera, valga la redundancia. Uh-huh. Y realmente la traducción en español, eso de El Chico de la Moto, no es, sino es Pelea de Peces. Uh-huh. Entonces ahí te dicen que los peces, cuando los tienes encerrados, los peces beta, se pelean hasta que se matan. Sí. Entonces, están haciendo una analogía con nosotros. Y cuando los dejas en el mar, ya no se pelean. Están libres. Y al último, la única escena en color es cuando el chico de la moto, que es Mickey Rourke, toma la pecera y lleva a los peces al mar para liberarlos. Vean esa película, está impresionante. Y es todo en blanco y negro, nomás hay esa escena en color. Y la música es de Andy Summers, el músico de Police. Está padrísima la música. Uh-huh. Es Buscando a Memo. Ahí está. También ahí los tienen atrapados en una pecera. Uh-huh. Bueno, ok, pues maestro, una más. ¿Qué se llama? Y me dolió. Está muy padre para bailarla. Que no nos duela. Sí. Con mucho sentimiento. ¡Onda! Con el sabor de la cumbia colombiana. De cero voy a volver a empezar, hoy voy a demostrar que sí puedo. De nuevo, nadie muere de amor, ya vendrá alguien mejor. Y pensándolo bien, lo nuestro solo fue un juego de cero. Contigo me equivoqué, no lo puedo negar, soy sincero. Creyendo que todo era real, que decías la verdad, no en palabras, que se las lleva el viento. Cenizas y de fuego, voy a empezar de cero. De cero voy a volver a empezar, hoy voy a demostrar que sí puedo. muere de amor, ya vendrá alguien mejor. Y pensándolo bien, lo nuestro solo fue un juego de cero. Contigo me equivoqué, no lo puedo negar, soy sincero. Creyendo que todo era real, que decías la verdad, no hay palabras que se las lleva el viento. Maestro, ya me vi. La verdad es que yo sí, ya me creí esto del Mechefest, ya me vi en la pista, ya me vi bailando, ya le digo aquí a Citlali que siento que hasta las manitas ya me hormiguean, porque yo ya quiero tener todas mis parejas oficiales ahí bailando conmigo. Hay que festejar, ¿no, maestro? Estamos en el Mechefest, primera edición. Pues es hora de despedirnos, maestro. Sale. Nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Esperemos que Onda Sabanera haya sido de su agrado. Ya estamos preparando por ahí otros programas con diferente música, como dice el maestro, pero por lo pronto seguimos cumbiando. Sí. Gracias, vámonos. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.